Me decías, tú eres mi descanso. Y azules se volvían los muebles, los ruidos y los vicios del tedio. Vaciaba la penumbra, lavazas de ceniza sobre tu cuerpo firme, sobre mí que desnuda mi cuerpo te ofrecía. Se estremecía la cal de las paredes, temblaban las baldosas y tiritabas y decías mi nombre. Tú eres mi descanso. Nos tragaba la tierra, hacia el centro girábamos, vivíamos raíces, oscuridades líquidas. Luego nos expulsaba, cubiertos de los jugos que vienen de lo hondo, húmedos y felices. Pero todo ocurría como una irrealidad, construida o soñada. El lunes me clavaba el disfraz de don nadie, mi atrezzo o desventura. Lo de fuera se vuelve polvo del desencanto, cachivaches, objetos inútiles o torpes. Y nada justifica este cuerpo que aprendo a querer como mío. Pero vienes y dices, tú eres mi descanso. Y me abro y te trago con furia, con destreza. Así comienza La Enredadera este domingo 26 de enero de 2014. Habéis escuchado El descanso del guerrero de Rocío Hernández Triano, recitado por Daniel Rabanaque. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Ayer vivimos Los Sitios de Zaragoza 2, versión pepera 2014, lo nunca visto, oigan. Un despliegue policial descomunal, absolutamente desproporcionado, súper agresivo y con ganas de reventar la expresión del pueblo zaragozano por la libertad. Primero, manifestación de varios miles de personas, diversas, gritonas, de variadas edades, sensibilidades e ideologías. Una marcha con buen ambiente, de lucha, movilización comunicada a los jarifaltes de los permisos, sin ningún incidente en la libre expresión del pueblo, pero tomada por la Policía Nacional Española. Una vez más, un despliegue policial desorbitado, intimidador y demencial. Desde ratos antes de la manifestación, furgonetas de la policía patrullando por la ciudad. Antidisturbios rodeando a la gente, policías apostados por todo el recorrido de la marcha, especialmente en los bancos, franquicias de multinacionales y en el domicilio de Dolores Serrat, consejera recortadora en educación en el gobierno de Aragón. A reseñar, un montón de secretas entre los manifestantes, algunos encapuchados. En algunos casos se les increpó, se les dijo, iros de la manifestación, pero ahí siguieron, disimulando hasta la Plaza del Pilar. Se les ve muy sobrados, demasiado. Nos preguntamos, ¿cuánto nos cuesta semejante intervención policial? ¿Para esto sí que hay dinero? ¡Qué vergüenza! Ayer no hubo ningún problema de orden público, no hubo crímenes ni asesinatos. La manifestación prosiguió de forma espontánea por la calle Don Jaime. Quienes allí estuvimos sabemos que no eran los violentos los que querían liarla. No caigamos en la estupidez de tratar de crear grupos antisistema encapuchados revienta manifestaciones. La única violencia la ejerció la Policía Nacional Española y no tardó nada en llegar. Estaba preparada de antemano, dirigida por la Delegación de Gobierno de España en Aragón y sustentada por la obediencia ciega de los policías, que no tienen escrúpulos en desplegar sus armas sin cuestionarse los porqués. Unos 100 policías, algunos apostados de antemano en las calles aledañas, otros bajando de sus tocineras, llegando a todo trapo, y unos cuantos infiltrados y encapuchados entre los manifestantes, comenzaron a repartir a diestro y siniestro, identificar y cachear de forma aleatoria, y detener hasta 5 personas, 3 de ellas menores. Sinceramente, anoche no sentimos que el miedo cambie de bando. Os vamos a poner un ejemplo. En la confluencia de las calles Don Jaime I y la calle San Jorge, la situación era de una violencia extrema por parte de los uniformados. En cada una de las 4 esquinas, una farmacia, pastelería, joyería y tienda de costura, todas ellas abiertas, estamos de rebajas y eran las 8:00 de la tarde, había 3 o 4 policías parapetados con chalecos antibalas, cascos, escudos y bocachas de pelotas de goma, apuntando a la gente. En las calles, durante unos minutos, un silencio espantoso. Un montón de personas que paseaban o se tomaban algo, gente que andaba en manifestación por Don Jaime, vecinas que pasaban por allí, todas impresionadas por el despliegue policial. Al rato, alguna expresión de rabia, de cabreo contra la policía, la mayoría en la distancia, miedo. A medianoche, la situación que vimos era furgonetas de antidisturbios recorriendo a toda pastilla calles como Alfonso, Mayor o Espocimina. 2 furgones aparcados en la Plaza San Miguel, otros 2 en el Coso Bajo, 2 coches en la Avenida Miguel Servet, 10 tocineras más en Echegaray Caballero. ¡Tremendo! Y esta es una pequeña parte de la toma de Zaragoza por la Policía Nacional Española que vimos nosotras. En otras calles sería lo mismo. Ayer vivimos la segunda parte de los sitios de Zaragoza, versión pepera de 2014. Este es el estado policial que nos proponen para la resolución de los graves problemas a los que nos enfrentamos como sociedad y como humanas. Y la represión nunca es la solución de nada. Así que, compas, que escucháis La Enredadera, nos toca organizarnos mejor y en serio. Así que desde aquí, una invitación a participar en asambleas, en colectivos de barrios y de pueblos, asociaciones, sindicatos y organizaciones políticas transformadoras. A que viváis las alternativas, que sumemos fuerzas para enfrentarnos a esta sinrazón, trabajemos en red y convencidas de que sí se puede. Eso sí, sin organización, el miedo no cambiará de bando. Nos van a fundir a hostias. Eso es lo que quieren. Pero no lo harán, porque el pueblo unido jamás será vencido. A organizarse toca. Así empezamos hoy La Enredadera. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy buenas noches. Buena Noey. Aquí comienza La Enredadera. Y bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa, Pati? Hoy queríamos dedicar gran parte de La Enredadera al tema de Averly, ni un pelotazo más. ¿Os acordáis que en Gamonal todo empezó por la especulación urbanística y la residencia del pueblo? ¿Por qué en Zaragoza no pasa lo mismo? ¿Sabéis el dinero que hay aquí en Averly, ¿no? En el Paseo María Agustín? ¿Cuántos intereses hay? ¿De cuántos partidos, empresarios y medios de comunicación? Si no lo sabéis, para eso hemos montado este especial hoy en La Enredadera. Para que lo sepamos, Averly es una obra excepcional, es lo que dicen las gentes que controlan de patrimonio, es como la catedral de la revolución industrial en Aragón y sobre todo en el campo de la metalmecánica, ¿no? Es una joya de la historia contemporánea y en lugar de ser un lugar protegido y declarado como bien de interés cultural, Averly está amenazado, ya sabéis, de amputación y de demolición. Hoy nos preguntaremos por qué científicos, vecinas intelectuales quieren salvar a Averly y también por qué políticos y constructores quieren acabar con Averly. Las tramitaciones urbanísticas irregulares, el oscurantismo, las obras ilegales, la manipulación informativa. ¿Qué hay detrás de Averly? Y para esto no lo vamos a contar nosotros, sino que hemos traído a 2 de las personas más expertas en este tema. Son Belén Bolocchi y Carlos Vitrián, de APUDEPA, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, que ya sabéis que han presentado un recurso contencioso administrativo, según ellas, el mejor fundado y trabajado de todos los que han presentado en la asociación, contra la orden que rompería Averly. Esta gente controla muchísimo, están esforzándose un montón para que sepa lo que es Averly y si realmente es el Gamonal zaragozano, y aquí en La Enredadera queremos conocer este pelotazo de corrupción, que ya veréis que está el PAR metido, pero también el PP, el PSOE, Izquierda Unida calla, la CHA también, Heraldo miente, el periódico de Aragón también miente, hay constructores, en fin, hay un barullo que hoy nos vamos a enterar. Para eso estamos. Antes de ellos tendremos Gitanjáfora poética con Pum, acercándonos a Thomas Stearns Eliot. T.S. Eliot. Para los coleguillas. Y bueno, tendremos 9º episodio de nuestra radionovela interactiva, la segunda historia que hacemos, Ponme Otra Caña, Carlos. Hoy, risas aseguradas, pasiones, un nuevo personaje y ahí estaremos. Y también tendremos 2 de las secciones habituales aquí en La Enredadera. Tendremos a Lourdes Orellana, sexóloga, que en Sexualidades Feministas nos seguirá estimulando con fantasías sexuales, novelas eróticas y porno. Y además tendremos a Carlos Maestro de Aragonés, que el Aragonés Vive en Vivo nos traerá las noticietas relacionadas con la lengua aragonesa. Y en el plano musical nos ha traído Jorge Santa Inés lo último de Esne Belcha, en este caso una canción con La Mala Rodríguez y Fermín Muguruza, también a los argentinos Papando Moscas, Señor y El Cor Brutal desde Valencia y Sexual Democracia de Chile. Hemos escuchado a Cortatu, hemos tenido los versos de Daniel Rabanaque, la sintonía de Diego Escusol y además vamos a escuchar este CD doble que se llama Compartiendo. Son 32 grupos aragoneses en apoyo a un proyecto educativo en Cami, Bolivia. Y como no, charlaremos con la promotora de este Compartiendo, se llama Ana Blasco, la tendremos en Barcelona, es una emigrante y bueno, es la promotora y de esta iniciativa musical solidaria. Bueno, he dicho que es emigrante, pero la verdad que no lo sé, que lo mismo es catalana, pero vamos, creo que es aragonesa. Es aragonesa, seguro. Canta jotas como una aragonesa. Os recordamos que a lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. No te cortes en llamarnos cuando pongamos canciones, 976-29-13-98. Si te da un poco de vergüenza, también nos puedes escribir al apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza o al correo electrónico laenredadera@no50.org. Y también estamos en las redes sociales, en la N-1, y mientras hacemos el programa en directo nos puedes seguir también en Facebook y en Twitter, que ya lo hemos enredado también. Y además puedes visitar nuestro blog, donde además colgamos el podcast normalmente los lunes, laenredadera.noblezabaturra.org. En su cabeza la injusticia ni la ira, pero su fe se irá apagando mientras sufre. Reza esperando ese milagro que no surge. Piensa por qué Dios también le dio de lado, si ya lo hizo el Estado estando callado. Ya sabéis que La Enredadera emitimos cada domingo desde las 9 de la noche hasta las 11, dos horicas de radio en Radio Topo, nuestra radio libre. Ya sabéis, aquí en el 101.8 de la FM de Zaragoza también, que cada vez más gente nos escucháis a través del streaming. Si entras en el blog de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, allí con dos clics nos escuchas mejor desde tu móvil u ordenador si no llega bien la sintonía de la frecuencia modulada, pero es que además nos reemiten unas 15 radios libres. De Ochabolo en el sur de Zaragoza, Pirineo en Huesca, Radioactiva en Alcoy Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, Madrid, FM Radio en Écija, Sevilla, Filispim dende Ferrol, Galiza, La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile. Política y Rock and Roll Radio en Hermosillo, estado de Sonora, México. Y la radio online de A las Barricadas. Si ese nos está. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Ya sabéis que una sección quincenal enredadora habitual es la de Pum, Gitanjáfora. ¿Cómo estás, Pum? Pues cabreada. Cabreada. Pum es hombre, vecina de la Magdalena. Hombre, ¿cómo no voy a estar cabreada? Por favor. Horrible, horrible. Costó llegar a casa anoche, ¿no? Es que no me dejaban pasar. Bueno, no podía ir a mi casa. Para la gente que vivís fuera de Zaragoza o estáis en la Inopia, ayer, sobre todo el barrio de Zaragoza de la Magdalena y el casco viejo en general fue tomado estábamos por la Policía Nacional. Sí, estábamos sitiados, rodeados. Aquello fue una auténtica barbarie, o sea, una demostración de poder y de violencia brutal. Y yo me cabreé mucho. Bueno, ya llevo unos cuantos meses cabreada, años, casi dos años cabreada, pero es que lo que ha pasado los dos últimos fines de semana en el barrio de la Magdalena, no voy a decir nada, que no me gusta decir tacos. Y hoy, para compensar un poco en la balanza de la justicia interna también, Puma ha traído poesía. Sí, vamos a hablar de poesía, vamos a relajarnos también un poco, que nos merecemos también un poco de oasis, de descanso, de relax. Y hoy os he traído a Thomas Sterns Eliot, aunque no lo voy a pronunciar también como Patty, que lo ha hecho maravillosamente bien antes. No, pero a Eliot lo has pronunciado fabuloso. Que fue un poeta, dramaturgo y crítico literario anglo-estadounidense, que representó una de las cumbres de la poesía en lengua inglesa del siglo XX, ahora hablaremos un poquito más de eso, fue una especie como de parangón del modernismo y que en 1948 recibió el Premio Nobel de Literatura, leo textualmente, por su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna. And your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight. With each word. Y hoy en el apartado musical ya sabéis que Pum se le ocurra mucho en Gitanjáfora. Hoy viene Johannes Brahms. Esto está interpretado por Bruno Pasquier y Jean-Claude Penetier. Es la sonata pour alto y piano número 1 en fa mineur, opus 120. Por Dios, qué bien hablas, Nacho. ¡Hola, la! Cuéntanos, Pum, ¿quién es T.S. Eliot? T.S. Eliot, o T.S. Eliot, o Eliot, y ya está, que vamos, no nos vamos a complicar. Bueno, pues Eliot nació en los Estados Unidos, en San Luis, el 26 de septiembre de 1988 y murió en Londres en enero de 1965. Este señor se trasladó a Inglaterra en 1914, tenía tan solo 25 añitos y en el 27, con 39 años, decidió pues que quería ser ciudadano británico. Y él decía: mi poesía no hubiese sido la misma si hubiese nacido en Inglaterra y tampoco si hubiese permanecido en los Estados Unidos. Es una combinación de cosas, pero en sus fuentes, en sus corrientes emocionales, viene de Estados Unidos. Y bueno, este señor venía de familia de pasta, para que vamos a andarnos con cosas que no tienen sentido. Nació ahí, en San Luis, en Missouri, como os he dicho, en Estados Unidos. Su padre, Henry Ware Eliot, fue un importante hombre de negocios, presidente y tesorero de la Hydraulic Press Brick Company. Y su madre, Charlotte Cham Sterns, tenía aficiones literarias e incluso llegó a publicar algún libro. O sea, fue bastante afortunado en esto. Y el interés de este señor, de Eliot, en la literatura se despertó por varios factores, pero vamos a nombrar los dos más importantes. El primero es que tuvo que superar algunas limitaciones físicas cuando era niño. O sea, yo he escuchado un montón de historias de gente que cuando es niño tiene problemas, se queda en casa, no sé qué, y llegan a ser genios. O sea, lo hemos oído muchos. Pues T.S. Eliot fue uno de estos. Entonces, claro, pues esas limitaciones pues le impidieron practicar muchas actividades. Eso también, voy a decirlo otra vez, limitó, es que no me sale otra palabra en estos momentos, su relación con los compañeros. Esto le generó una serie de circunstancias que favorecieron su aislamiento y esto le llevó a la pasión por la literatura. En cuanto aprendió a leer, él se obsesionó con los libros y le absorbieron sobre todo los cuentos del salvaje oeste y, que tengo pendiente una gitanjáfora con esto, las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Qué bueno que ya sabéis que Tom Sawyer y Huckleberry Finn son de nuestro Mark Twain. Maravilloso. A favor. Y bueno, y la segunda cosa importante, porque hay algunos otros factores más, pero solamente voy a nombrar dos, fue que pues los escenarios de su ciudad natal, de San Luis, porque esta vez todo eso que él veía, que él tenía alrededor, pues estuvieron en su origen de la visión literaria que él tuvo después. Decía: es evidente que San Luis me afectó más profundamente que cualquier otro entorno. El hecho de haber pasado mi infancia al lado del gran río, estamos hablando del Mississippi, algo incomunicable para aquellas personas que no lo han experimentado. Me considero afortunado de haber nacido. Salud. Aquí. superado el ataque de tos. Perdón. Continúas gitanja fuera. Sí, sí, sí. Ay, es que estoy aquí un poco... Tanto gritar estos días, no puede ser. Bueno, pues Elliot estudió en el Smith Academy de San Luis. Ah, me he quedado sin voz después del ataque de tos. Hasta 1905, donde fue un empollón, destacó en todas las materias, desde el latín a la física. Pero empezó a escribir poesía a los 14 años, bajo la influencia de Edward Fitzgerald, que fue otro escritor. Y su primer poema publicado apareció en el digamos, periódico de ahí del colegio, en febrero de 1905, y se titulaba A Fable for Feasters, que es como una especie de la fábula de los comensales, una cosa así significa. También publicó tres historias breves, de la cual la única que ha quedado así un poco más célebre fue The Man Who Was King, en la que nos refleja su visita a la Exposición Universal de San Luis en 1904. Luego en 1906 ingresa en Harvard, estudió griego, literatura inglesa, alemán, bueno, era un empollón, el típico empollón así ricachón que puede estudiar un montón de cosas, historia medieval, historia del arte, publicó en la revista de la universidad, se interesó sobre todo por los poetas simbolistas franceses como Rimbaud, Verlaine, Corbière, Laforce, etc. Y en 1909 coge, se larga a París, no sé, cuando uno tiene dinero puede hacer lo que quiera, y recibió clases de Bergson y de Alain Fournier, y estudió en profundidad a Dante, a John Donne y otros poetas metafísicos ingleses, lo que significó para él una censura de los presupuestos románticos, lo que le empezó a escribir de otra manera muy diferente, y aquí es donde de verdad empezó a hacerse interesante. Un poquito más de su biografía es que en Harvard fue nombrado profesor ayudante de filosofía, porque se había especializado en filosofía, sobre todo en hinduista y budismo. Llegó incluso a estudiar sánscrito y pali, los idiomas típicos de estas culturas. Lo becaron porque llegó un día Bertrand Russell allí, lo visitó la universidad y se quedó impresionado por este señor. Lo becó para la Universidad de Marburg, en Alemania. Y lo que ocurrió fue que empezó la guerra y él huyó y se trasladó a Londres. Y es aquí donde en 1914, en contra de los deseos paternos, decide que él quiere instalarse definitivamente en Inglaterra. Ahí es donde conoce a Ezra Pound, que lo introdujo en el mundo literario inglés, así como a Virginia Woolf y su marido, y al novelista James Joyce, que fueron muy amigos y a quien confesó admirar durante toda su vida. Colaboró regularmente en una revista que se llamaba The Egoist, fundada por Dora Marsden, y también trabajó para la editorial Faber & Wire, más tarde Faber & Faber, de la cual llegó a ser directivo. Y fue en ese mismo año, en 1917, cuando apareció su primer gran poema, que se llamó La canción de amor, de J. Alfred Prufrock, que es probablemente su obra más citada y en la que se nota ya la intensa vocación, ¿cómo llamarlo?, experimental de T.S. Eliot. Está estructurada como una especie de monólogo dramático, un monólogo interior, que pocos años después pondría muy de moda James Joyce. Estuvimos hablando aquí del Ulises de Joyce. Sí. Y bueno, pues este poema se encuentra repleto de citas y de alusiones de todo tipo, con especial atención a Dante y a Shakespeare, sobre todo a Hamlet. Os voy a leer unos versos de este poema. Vamos entonces, tú y yo, cuando el atardecer se extiende contra el cielo como un paciente anestesiado sobre una mesa. Vamos por ciertas calles medio abandonadas, los macullantes retiros, de noches inquietas en baratos hoteles de una noche y restaurantes con serrín y conchas de ostras. En 1920 publicó poesías y una colección de ensayos críticos que se llamaba El Bosque Sagrado, pero fue en 1922, que fue una especie como de año maravilloso para la literatura del siglo XX, con la aparición de Ulises de Joyce y también pues, En busca del tiempo perdido de Proust, entre otros, porque podríamos nombrar aquí unos cuantos, cuando apareció el poema que lo haría célebre a nivel mundial, que es el que se titula Tierra baldía, en cuyo diseño final había también intervenido su amigo Ezra Pound. Tierra Baldía es una especie de exponente del desencanto y del dolor de esta generación que había vivido la Primera Guerra Mundial. Está compuesto en forma como una especie de collage, repleto como el que hemos nombrado antes de proof rock, de citas y de referencias de lo más heterogéneo, y la crítica lo califica como de oscuro, de profundo y visionario. Oscila entre lo profético y un poco la sátira. Tiene continuos cambios de voz, de lugar y de tiempo, y sobre todo hace un amplio repaso en forma muy distorsionada, eso sí, porque leer a T.S. Eliot, debo decirlo, no es fácil. O sea, hay que estar un poco tranquilo, relajado y tener ganas de enfrentarse a ello. Entonces está lleno de múltiples elementos de la literatura y de la cultura universales. Constituyó, hay que decirlo, junto al Ulises de Joyce, una especie como de epítome de la modernidad en aquel momento. Os leo un cachito pequeño. Una rata se deslizó suavemente entre la vegetación, arrastrando su panza fangosa por la orilla, mientras yo pescaba en el turbio canal un atardecer de invierno por detrás de los gasómetros, meditando sobre la ruina de mi hermano el rey y sobre la muerte de mi padre el rey antes que él. Luego, en el 27, Eliot da a su vida un giro bastante llamativo y bastante inesperado, porque adoptó la nacionalidad británica y además se convirtió al anglicanismo. Y luego, ya mucho más tarde, entre el 27 y el 43 que voy a nombrar ahora, pues escribió algunas cosas, pero en el 43 apareció el libro que él mismo y gran parte de la crítica considera su gran obra maestra, que es Cuatro cuartetos, que son cuatro poemas separados, relacionados entre sí, donde se mezclan el monólogo dramático y la poesía lírica. El tiempo presente y el tiempo pasado están quizá presentes los dos en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Lo que podía haber sido es una abstracción que queda como perpetua posibilidad solo en un mundo de especulación. Lo que podía haber sido y lo que ha sido apuntan a un solo fin que está siempre presente. Su poesía no volverá a alcanzar tales cotas de calidad. Hasta los años 50 irán apareciendo algunas piezas teatrales de contenido principalmente moralista y religioso, porque se volvió un poco meapilas, todo hay que decirlo, y falleció en Londres el 4 de enero del 65 de enfisema pulmonar, generado por su severo tabaquismo, pero también por la continua exposición a la contaminación de Londres, que en aquella época era bastante, bastante intensa, y sus restos fueron incinerados, y de acuerdo a sus deseos, sus cenizas reposan en Eastcocker, que es la villa desde la que sus antepasados partieron rumbo a Estados Unidos, y que da título a uno de sus grandes poemas, que es uno de los poemas de Cuatro cuartetos. Y bueno, no se me da muy bien la poesía, pero yo os he traído un poema un poco inspirada porque T.S. Eliot escribió acerca del mes de noviembre, que le gustaba mucho, y yo he escrito acerca de los jueves, que también me gustan mucho. Hoy es jueves, y por eso madrugo, para que sea jueves más tiempo, porque me trae suerte. No es el día, sino la palabra jueves. A veces conjuro la luz gritando jueves y paladeo las dos sílabas despacio. Y como jueves me trae suerte, los jueves son siempre buenos, sin penumbras que se rían de mí ni por qué sanidados en rutinas. En jueves nací, en jueves conocí a mi amor y seguro que en jueves tendré mi dulce muerte. Las noches de los miércoles me acuesto temprano, con la sonrisa grabada cierro los ojos y dejo jueves encendido para mañana. Lo malo es que tras el jueves llega el viernes, que trae pasados y futuros, así que grito jueves todo el tiempo, todo el viernes. El viernes me levanto tarde y me acuesto tarde porque no tiene tiempo. El presente desaparece los viernes. Así que grito jueves todo el tiempo, todo el viernes. Hasta que llega el sábado con sus mañanas que bambolean y paso el día diciendo jueves para no llorar antes del crepúsculo. El domingo digo jueves porque amanece indiferente y con jueves conjurado los minutos me abrigan tras el frío taciturno de las nieblas. Lunes y martes, segundos que se pierden sin comos, hasta que llega el miércoles y digo jueves, jueves, jueves, mañana será jueves por fin y ya no tendré que gritar para ahuyentar lo malo. Me acuesto temprano con la sonrisa grabada. Jueves, jueves, jueves. ¡Qué bueno! Ya sabéis que la sección de Gitanjáfora es una incitación, una animación a la lectura. Uh-huh. Y cada 15 días aquí en La Enredadera. Yo os aviso que si os vais a poner a leer a T.S. Eliot, que hay que cogerlo con tranquilidad. Y aprovechamos para recordaros que mañana lunes en Zaragoza tendrá lugar la asamblea abierta de la Biblioteca Frida Kahlo, así que si te gustan los libros, las revistas, los fanzines, los tebeos y te apetece también enredar pues lecturas disidentes, agitar conciencias y cultivar cultura, estás invitada, ¿vale? Será a las 7 de la tarde en nuestra sede de Treciclo, que está en la calle Pedro Liñán número 8 de Zaragoza, y ahí estaremos, ¿no? Bienvenida a cualquier persona que se quiera acercar al colectivo y enredarse en alguna propuesta o desatar por ahí tu imaginación. Ahí estaremos. Bueno, pum, hasta dentro de 2 semanas. Buenas noches, muchas gracias y todos a organizarnos. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada 2 domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son 2 días. Más información en www.bfk.cc. Y la primera canción que os ponemos hoy entera, compartida gracias a Jorge Santa Inés, viene de Argentina. Esto es Papando Moscas y La Ecología. Árboles y bosques son que me gustan un montón. Tierras para descubrir, sin ganas de destruir. La ecología, yo ya me veía por los continentes con un detergente tete. El aire de la ciudad está sucio de verdad. No es fácil respirar sin peligro de enfermar. La ecología, yo ya me veía por el mundo entero pasando el romero. La ecología, yo ya me veía limpiando la luna con jabón de espuma, mamá. Ahora, decime, ¿vos qué opinas de la situación, Mabelita? Y yo, mira, iba caminando y pisé una banana y ni te cuento a dónde me fui. ¿Pero por qué? ¿A dónde te fuiste? No, bueno, qué sé yo, ¿viste? Estamos acá con el tema de la caspa de ozono y estoy contentísima. Ah, bueno. La ecología es una ciencia, ya lo ves, que se ocupa de limpiar al planeta que está mal. La ecología, yo ya me veía por el mundo entero pasando el plumero. La ecología, yo ya me veía limpiando la luna con jabón de espuma, mamá. Thank you. que tenías antes en la cara no está más. No, por suerte no está más, porque viste, fuimos tomando de a poco conciencia ecológica. Y claro, limpiamos un poco más, colaboramos y todo está mucho mejor. Así, los papeles con los papeles, el vidrio con los vidrios. ¿Y lo que era el otro? En la lata y el metal. Con ay, la... sí, qué bien que se respira, acá un aire impresionante. Sí, porque podemos reciclar. Vamos a jugar al tenis. ¿Qué te parece, no? Bueno, dale, dale, dale. Yo tengo las paletas de ping pong. Eran las mías esas. No, bueno, yo que te las devolví. Ahí va. Enchufa el transistor. Abre bien tus oídos. Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera. Emocionate con los personajes. Apasionate con los enredos. Pártete de risa con las ocurrencias. Y enredate. Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Noveno episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. ¡Ponme otra caña, Carlos! En el episodio anterior, nuestros amigos del mercado celebraban la Nochevieja, pero se les fue de las manos. Con un par de copitas de más, unos y otras empezaron a soltarse y a liarla tan parda como acostumbran. Mel y Patty consumaron su amor por aguas procelosas. Ana dejó caer lo de su paternidad transexual, lo que provocó que Yaiza se sintiera incómoda y se largara. Nacho corrió detrás de ella, borrachísimo, y con la libido por las nubes. Y Mel, detrás de Nacho, intentando evitar que éste metiera la pata, pero solo pudo evitarlo hasta cierto punto. Empieza otra jornada en el mercado, la primera del año, y Pepa se dispone a dejar todas las instalaciones preparadas para que no quede ni rastro del juergón que se pegaron en Nochevieja. ¡Jodú! No me acordaba que la habíamos dejado así de cerdo el otro día. ¡Venga, bien de mierda por todos lados! ¡Anda, que ya me puedo dar vidilla, que si no nos van a pillar con el torico antes de que sea la hora de abrir! ¡Venga, venga, con alegría, chica! ¡Barriendo voy! ¡Barriendo vengo! ¡Barriendo voy! ¡Cha, cha! ¡Barriendo vengo! ¡Por el mercado! Mientras Pepa va acentando el tema, entre cante y cante, van pasando los minutos y son Carlos y Pum los primeros en aparecer. Ay, yo que pensaba que me había contenido bastante con el alcohol y al día siguiente me lo pasé medio tirado en el sofá comiendo boludeces. Hombre, pues por lo menos tú desconectaste del pifostio que se montó con esta gente. Yo no paré de hacerme mil cábalas de cómo terminarían el Nacho y el Mel. En fin... Ah, no te pensés que yo también me acordé del quilombo. Pero es que no tenía energía para ocuparme de ningún asunto que no fuera mi dolor de cabeza. Venga, venga, vamos a subir las persianas, que nos va a pillar la clientela sin estar preparados. Ah, te dije, y tanto. Mirá, que se te van a fumar las dudas. Mirá quién anda ahí. ¡Nacho! Ay, hola. Feliz año, compañeros. Ay, lo siento mucho. Nacho. Que no sé lo que me pasó el otro día. Ay, Nacho. Estaba a punto de no venir hoy porque... Jo, es que no sabía cómo. Ay, la verdad. Lo siento del alma. Ay, amigos. Pero Nacho, tampoco es para tanto. Ay, Nacho, que yo también tomé un poco más de la cuenta. ¿Pero es que hay algo más que tengas que contarnos o qué? ¿Eh? Oye, que no se sabe nada todavía de Melgares y la Yaiza. ¿Dónde está Mel? Pues aún no ha venido, pero tampoco está la Patty. Anda, mira, hablando del rey de Roma. Mel y Patty entran al mercado muy acaramelados y saludando contentos. Pero a Nacho al verlos le empieza a entrar un bajonazo y a encontrarse fatal. ¡Ay, pum! ¡Pum! ¡Nacho! ¿Qué me está dando un blancazo? ¡Nacho, que me mareo mucho, que me mareo! ¡Nacho! ¡Otro! Espera, pum, anda, que te ayudo con esto. Que me estoy haciendo experto en esto de asistir a este tonto lava. ¡No, no, Mel, tú no! ¡No, Mel, no! Nacho se cae redondo. Todos le asisten y le llevan al bar de Carlos a por unos azucarillos y un poco de agua. ¡Ponerle los pies en alto! ¿Quién le hace el boca a boca? Ahora venga, sí, y masaje cardiovascular, no te la flipes que solo le ha dado un bajoncillo, hombre. Pero bueno, Mel, ha sido verte y vamos, como si hubiera visto al diablo. Encima que le fui a rescatar el otro día. Pero bueno, ¿qué pasó al final? A ver, pues que se fue detrás de la Yaiza, pero llevaba tal cogorza que cuando llegué se estaba quedando dormido entre los setos de debajo de casa de Yaiza. Y menos mal que acudí yo, porque hubo que llevarle hasta su casa medio a rastras, y entre los dos casi no podíamos. Ya. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Yaiza! ¿Qué tal estás? Pero bueno, ¿pero qué pasa aquí? Hoy que madrugo para venir prontico antes de que abrierais y hablar de un momentico así con vosotros y con Nacho, pero ¿y qué pasa? ¿Este percal? Ah, pero mira que ya regresa la vida, parece que no fue nada. Pero a ver, pero si os parece, me quedo aquí con Nacho y vais a vuestros puestos que ya empieza a haber gente, ¿no? Ah, oh, vale, sí. Bueno, vale. De acuerdo. Nacho, ¿qué te ha pasado? ¿Estás mejor? Ay, Yaiza, que no puedo ni mirarte a la carica. No sé. No, hombre, pero a ver, Nacho, yo tampoco fui muy simpática la otra noche y estando así, pues yo qué sé. Tú no bebes mucho, no sé, ¿qué te da la cabeza? Ay, una cosa es que a uno se le vaya la cabeza y otra muy diferente que se me vaya la cabeza, la lengua, la mano y... Pero no, no quiero seguir, que cada vez que me acuerdo me entra una angustia y algo en el pecho que me mareo. Mucha vergüenza he pasado después de esa Yaiza. Ay, no sé cómo voy a poder superar este capítulo. A ver, Nacho, en serio. Yo creo que hiciste perfecta... O sea, lo que hiciste era... comprensible. No. A ver, comprensible entre colegas. Sí, la chorrupa ahí. En un momento dado, pues se le perdona casi cualquier cosa. Es que estuve gritando ahí. Cuando acabéis de currar, habla un poco con estos y verás cómo se te echan no un puedo. Cable y te quitas un peso de encima. Que no. Mira al Melgares, ya se me unió por aquí. No, echa una cañica. Melgares no. Aprovecha y habla con él. Y yo me voy un segundo al puesto de pum a pillar soja. Ay, no. Yaiza, que no sé si estoy preparado. Pues claro que lo estás. Hasta ahora, Nachete. A ver, ponme una caña, Carlos. Marchando. Toma, aquí la tienes. Voy a seguir organizándome las cámaras que lo tengo todo manga por hombro. Luego nos echamos una juntos. Tranquilo, tú a lo tuyo, que bastante faena tienes. A ver, Nacho, amigo, ven. Ay, Melgares, ya sé lo que me vienes a decir y no sé si estoy preparado. Me estoy dando cuenta de que has mantenido en secreto lo que pasa entre nosotros y la verdad que te lo agradezco, pero es que no sé cómo afrontarlo, no me reconozco y Mel, a ti tampoco. La verdad es que tú lo llevas muy bien, te noto de lo más normal. A ver, yo no he mantenido nada en secreto. ¿Eh? A ver... Todos saben que fuiste como cenutrio detrás de Yaiza. Sí. Y que te duró poco, porque yo tardaría como mucho 5 minutos. ¿Ah, sí? En ir a buscarte y ya estabas casi como sin conocimiento. Sí, claro, y lo de después no te acuerdas, ¿o qué? Mi desfogue y la chulipailla que me hiciste y todo eso, Mel. Que es que no me lo quito de la cabeza, que es que... Es que me han entrado hasta ganas de... Bueno, dudas de mi orientación sexual y que vamos, que estoy hecho un lío, Mel. Yo no sé qué tipo de cebollazo te pillaste. A ver, ni sé de qué churpa ahí hablas, ¿no? Hombre, si necesitas contarme algo, a ver, cuando quieras aquí me tienes. Pero creo que esto que te está haciendo pasarlo tan mal es fruto de tu imaginación. ¿Ah, sí? De tu mundo onírico y ya está. ¿Sí? Mira, vete al puesto que por lo menos tienes 4 personas ahí cagándose en tus muelas. ¡Ay, bo! Que no les pones las chuletillas de cordero felices, esas que tú vendes. ¡Ay, bo! Que no me estaba dando cuenta. Ya hablaremos, Mel. Venga, muchas gracias. ¡Carlos! ¿Qué? ¡Hostia, el Carlitos! ¿Qué pasa, Melgares? Ay, mira, Carlos, ¿quién tenemos por aquí? ¡Madre mía, Carlitos! ¿Cómo has crecido? ¿Pero cuántos años hace que no vienes por aquí? Muchos. Carlos, ya sabes que me fui a Salamanca a aprender escultura en la Escuela de Artes. Y ahí he estado hasta hoy. ¡Hostias, el Carlitos! Todavía te recuerdo con tu madre liándola por el mercado. ¡Qué tiempos! ¿Qué te pongo? Ya sabéis que yo soy más de botellón. Pero con la rasca que hace, hoy haré una excepción. Ponme otra caña, Carlos. Esta ronda la pago yo, a celebrar la mani ayer. ¿Cómo que por una mani? De eso nada, aquí brindamos por el reencuentro con Carlitos. Y por la mani, que el miedo ya está cambiando de bando. Eso, eso, parece que la juventud ya se está poniendo firme. ¿Pero qué cojones estoy diciendo? En mi bar no se brinda por la calle baturrica ni hostias en vinagre. Tira, Carlos, que sigues tan españolazo como siempre, por la Zaragoza rebelde. ¡Por la Zaragoza rebelde! Ya sabéis, esto ha sido la radionovela interactiva de La Enredadera, la segunda historia que hacemos. Se llama Ponme otra caña, Carlos. Este ya es el noveno episodio. Ya veis que se va incorporando gente nueva. Damos la bienvenida hoy a Carlitos. Bueno, ya sabéis que nuestros nombres son reales. Somos así, nos ha dado por hacer esta historia y la Pepa es la Pepa, el Mel es el Mel, la Pati es la Pati. Así nos va. No me gritéis al micrófono, chicos. Lo seguís haciendo. Ya sabéis que esta radionovela es interactiva. No, hombre, que es que se estropean los equipos. Solidario, Mel, solidario. Bueno, que esta radionovela es interactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia la hacemos con las ideas que nos mandáis. Últimamente nos mandáis pocas ideas, alguna hay. Tenemos un grupo en Facebook, pero también os podéis dejar un comentario en el blog, en el correo electrónico de La Enredadera, donde queráis. Y dentro de dos semanas volvemos un poco, recogemos todas las ideas, hacemos un nuevo guión y que nos lleve la historia donde sea. Si nos da igual, aquí no hay censura. Y ahora nos vamos a ir hasta Euskal Herria. Vamos a escuchar una canción que se llama Quien Manda, del último disco de Esne Beltza. Su último disco se llama Gora Viva. Es una música y letra que está compuesta por La Mala Rodríguez, esta canción. Además de La Mala, también canta Fermín Muguruza. Y aprovechamos para pediros que anotéis en vuestras agendas el 3 de abril de 2014, jueves, porque ese día Esne Beltza van a tocar en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, junto a La Pegatina. Esta canción se llama Quien Manda. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién? lo tignori e sei sor. Bucatu da cimuena, itxumutu gor. Atzatu jendearekin ta izan bizkor. Onork agintzen du, onork, nork, nork. Onork agintzen du, hemen eta hor. Quien manda aquí, quien. Ramana Rodríguez, eta esnebeltza. Nork agintzen du, hemen eta hor. Nork agintzen du, nork, nork, nork. Eh, tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, l'aragonés y bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Mil disculpas. Imitando las miradas. Madre mía, qué acople. Frente al espejo. Congelar mi corazón. Te tenemos al otro lado, Carlos. Vale, jolín, madre mía, qué acople. Que acople nos acaba de llegar. Bueno, hoy vamos a hablar en la enredadera de Haverly, ¿vale? Vamos a hablar de una obra excepcional, lo que se llama la Catedral de la Industrialización Aragonesa, en el campo de la metalmecánica, que era lo que se trabajaba en esa industria. Se considera una joya de la historia contemporánea. Las que no conozcáis Zaragoza, pues está en pleno centro, digamos, ¿no? En el Paseo María Agustín. Y bueno, en lugar de proteger el patrimonio y declarar esta antigua fundición como bien de interés cultural, en la actualidad, en 2014, Haverly está amenazada de amputación y de demolición. Hoy hemos invitado a dos personas, Belén Boloqui, que está aquí en la emisora. Buenas noches, Belén. Hola, buenas noches. Y tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Vitrián, que está en Barcelona. Los dos son de Apudepa. Buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas noches. Ay, qué bajito me oyes. A ver si luego te puedo subir un poquito el micrófono para irte un poquito mejor. Luego intentaré, ¿vale? El tema técnico, que ya sabéis que con los teléfonos aquí a veces en la radio falla un poquito, pero bueno, yo creo que se escuchará bastante bien. Apudepa es una asociación que está siendo, digamos, protagonista, ¿no?, por su tesón y por su esfuerzo en desmontar lo que hay detrás de Haverly. Hay quien incluso considera Haverly como el Gamonal zaragozano, porque realmente pues está habiendo mucho oscurantismo de políticos, de constructores, está habiendo tramitaciones, digamos, urbanísticas irregulares, incluso obras ilegales, manipulación informativa. Entonces, bueno, en el programa de hoy queremos saber qué hay detrás de Haverly. Entonces, para la gente que no tengáis ni idea de qué estamos hablando, la primera pregunta, Belén, es obvia. ¿Qué fue Haverly en el pasado? Bueno, yo creo que Haverly ha sido en el pasado y hasta el presente muy reciente, y de hecho está funcionando como empresa. Ha sido una gran empresa de generadora de equipamientos, y esos equipamientos están relacionados con la primera revolución industrial. Es decir, que ellos aportaron en la segunda mitad del siglo XIX toda esa maquinaria imprescindible para equipamiento del campo, harineras, etcétera, etcétera, motores hidráulicos que se necesitaba para el cambio que la agricultura debía de tener en España. Entonces, a partir de ahí, Haverly crea ya toda una marca, unas patentes que va a generar esa marca Haverly que ha llegado hasta nosotros. Bueno, y con los años se va abandonando, ¿no?, la industria. Y Carlos, en la actualidad, ¿qué es Haverly? Pues a Berli es muchas cosas a la vez. Por una parte es una acumulación muy potente de saber técnico y de saber científico. Como comentaba Belén, más de 150 años de historia de la industria ha hecho que Naberli haya acumulado un gran conocimiento y un archivo enorme de la del I+D del pasado aragonés. Mm-hmm. Y por otra parte, en cuanto a ente físico, en la factoría actual, en su conformación urbana en el Paseo María Agustín, es una de las grandes joyas del patrimonio industrial, ya no solo aragonés o español, sino europeo. Es una joya realmente que tiene poco parangón incluso a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque expresa perfectamente un tipo de sistema productivo del que no existen muchos ejemplos tan completos en el estado de integridad y de autenticidad en el que ha llegado Berli. En Berli, hasta hace muy poquito tiempo, incluso desde luego hoy se podría recomponer esa situación, un paseo servía para comprender perfectamente qué tipo de proceso productivo se desarrollaba allí. Por tanto, es memoria viva de la industrialización. Es memoria de una etapa que ya ha pasado, la etapa más potente de la industrialización, y que por tanto es un testimonio histórico de primera magnitud. Eso es lo que es Berli, entre otras cosas, un testimonio cultural, un trozo de nuestra historia y algo que permite educar a las generaciones venideras en el conocimiento de lo que fue, de cómo surgió y cómo se alcanzó la sociedad actual en muchos aspectos. Por tanto, es un recurso único, tanto desde el punto de vista patrimonial como desde el punto de vista educativo, incluso desde otros puntos de vista. Pero desde luego nosotros hacemos hincapié en que es una de las grandes joyas del patrimonio cultural aragonés. Sin embargo, la situación actual de Berli, como hemos podido incluso ver ya, ¿no?, a través de varios medios de comunicación que han podido entrar, pues es bastante deplorable. Cuéntanos, Belén, ¿cómo ha llegado Berli a esta situación? Pues la situación ha sido consecuencia de la crisis que está viviendo España y que naturalmente ha arrastrado a esta industria también. Entonces, pues evidentemente, como esta industria era muy especial, tenía que haber contado con un apoyo que además le prometió el gobierno de España, gobierno de Aragón, a Berli no debe de morir nunca, se le llegó a decir a la propietaria Carmen Jauque por parte del consejero de industria, el señor Aliaga, pero la verdad es que las administraciones no han sabido estar al tanto. Y en el punto que correspondía. Lo mismo podríamos decir del Ayuntamiento de Zaragoza, que tenía una deuda muy importante con Berli y que, arrastrada por esta crisis, pues una pequeña deuda con la banca, precisamente con esa banca que hemos tenido que recuperar todos a base de miles de millones, una pequeñísima deuda empezó a generar una gran deuda. Luego vino, claro, pues la salida de los trabajadores de la empresa y, en definitiva, la situación actual. Bueno, aquí tenemos un caso más, como nos gusta siempre enredar en la enredadera, de una cuestión macroeconómica o un poco alejada, podríamos pensar, de la economía, que al final acaba siendo pues consecuencia de cosas que tienen que ver con la ciudad, ¿no?, con lo municipal, con lo micro o con lo meso. En este caso vamos a desengranar un poco más lo que pasa en Berli, porque Apudepa ha hecho un trabajo excepcional y Carlos y Belén nos lo pueden contar muy bien, y queremos entrar al detalle. Carlos, lo primero, ¿qué intereses hay en Berli para que estén pasando estas cuestiones tan oscuras, digamos feas, que huelen un poquito mal? Sí, hay muchísimos intereses. Precisamente tú comentabas la implicación de ese pequeño grano en la macroeconomía global que significa Berli, y hay un dato que lo ejemplifica bien, y es el cambio del modelo productivo que supone Berli, que no deja de ser un modelo basado en la investigación tecnológica y por tanto en el progreso tecnológico y en el conocimiento científico, a otro modelo que es el especulativo. Es la construcción de viviendas para ganar dinero a través de la explotación masiva del espacio. Este salto que ejemplifica también Berli es precisamente el salto al vacío de la sociedad actual, de las últimas décadas. Y precisamente los intereses que existen detrás de Berli tienen que ver con esto. Berli es una gran joya del patrimonio, como decimos, y también un sistema funcional que ha funcionado hasta hace muy poco tiempo y que por tanto ha sido hasta hace poco pues la sede de una de una empresa productiva. Y sin embargo, la sociedad actual, desde entendida como aquello que conforman las élites económicas, han tendido a comprender que el espacio es fundamentalmente algo que explotar para conseguir beneficios económicos, de tal manera que el resto de valores del espacio se obvian completamente, uh-huh. ya tanto su valor funcional como su valor cultural como el valor natural en el caso que lo tenga. Por tanto, los intereses que se encuentran detrás de Averly son precisamente los intereses de la explotación del suelo, que son unos intereses uh-huh. muy desconsiderados, extraordinariamente desconsiderados con la cultura, con la sociedad, etcétera, etcétera. Y además, digamos que lo comentaba antes Belén, es la pescadilla que se muerde la cola, porque Averly, precisamente una de las causas por las que sucumbió como empresa, aunque hay que recordar que la empresa sigue viva, pero una de las uh-huh. causas que hizo que se tuviese que vender fue esa deuda con Bankia, una empresa nacionalizada precisamente por los abusos de la banca en el sector inmobiliario. Y precisamente es esa deuda, paradójicamente, con un banco fruto de la inversión inmobiliaria, la que hace que Averly pase a ser un objeto de codicia inmobiliaria nuevamente. Por tanto, uh-huh. los intereses son los que este país se ha visto continuamente que marcaban la agenda de las ciudades y del territorio. Son los intereses especulativos. Bueno, tenemos... Lógicamente eso tiene muchísimas ramificaciones. De momento tenemos la cultura del ladrillo, ¿no?, tan arraigada, ¿no?, por estos lares. Y ahora vamos a ir un poquito más a la relación que pueda tener esta cultura del ladrillo con los bancos, como bien acaba de decir Carlos, o con los partidos. Y vamos a empezar, ya que tú, Belén, antes has mencionado a Arturo Lega, si no me equivoco, él es del PAR. Sí, él del Partido PAR. Aragonesista. Bueno, cuéntanos. Yo creo que es conveniente también matizar que, claro, ahí ya estaba preparada una empresa inmobiliaria para precisamente abordar ese, digamos, esa compra que se llevó a efecto uh-huh. y que ha dado lugar a esta situación. Me preguntabas ahora por la cuestión del PAR, y efectivamente, bueno, pues ahí tenemos a Arturo Aliaga prometiendo ese aval del gobierno de Aragón a Averly, que es una empresa que no puede morir, es que lo dijo más o menos así a su propietaria, pues también el director general de Patrimonio Cultural, pues es también de ese partido. Entonces, nosotros entendemos que no han sabido, no han querido ver lo que ya estaba reconocido desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el gran valor de esta empresa, reconocida pues como una de esas 100 empresas punteras en España, y ese es un fallo gravísimo que le podemos desde luego achacar y que nosotros reivindicamos para levantar esta situación. De una parte está el PAR, que ya sabéis que es socio de gobierno con el Partido Popular en el gobierno de Aragón. Entiendo que el Partido Popular también tendrá algo que ver con la situación actual de Averly. Pues bueno, doña Carmen Jauque, por ejemplo, como la situación se iba haciendo desesperada en esos años del 2009, 2010, 2011, 2012, pues llegó a pedir una entrevista con la presidenta Rudy, que tuvo concedida y que el día anterior fue anulada. A continuación, ella entró en una clínica como consecuencia, digo, es doña Carmen Jauque, como consecuencia de una caída, y ya de todo aquello nunca más se supo, y por consiguiente ha habido una dejación, digamos, de apoyo a algo que tiene un enorme valor añadido culturalmente y que es una empresa distinta. O sea, no estamos hablando, es verdad que la crisis se ha llevado a muchas empresas, pero esto es un caso único porque lleva sobre sí tal calidad de producto, tanta innovación y tanta cultura que ha sabido acumular como ninguna. Quizás a lo mejor por ese origen de la familia francés y alemán, con esa mentalidad de conservación, porque no sé si es casualidad o no, pero esto es así. Uh-huh. Los ingenieros de origen eran franceses y luego alemán. Un alemán que vino aquí a trabajar a la empresa por los años 30 se casó con una Bea. Por eso es la familia Averly, Bea, Hauke, uh-huh, la heredera, y actualmente son los Hauke ingenieros también. De momento ya tenemos un poco la relación del endeudamiento con la banca, la dejación del PP, un poco las mentiras del PAR, digámoslo así. Pero claro, Averly está en el Paseo María Agustín de Zaragoza. Y Carlos, te quería preguntar, en el Ayuntamiento de Zaragoza gobierna el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con el alcalde Belloc y Pérez Anadón a la cabeza de Urbanismo. ¿Tienen algo que ver con la dejación de Averly y cómo está ahora mismo? Desde luego, nosotros hemos hecho siempre hincapié en que si Averly no se salva, la responsabilidad recaerá sobre todos los grupos políticos. Y esto por una cuestión muy sencilla. Tanto el partido que gobierna, los partidos que gobiernan, la coalición que gobierna en las Cortes de Aragón, en la Diputación General, que es Partido Popular, Partido Aragonés, podrían salvar a Averly declarándolo bien de interés cultural y, por tanto, iniciando las gestiones tendentes a su consideración como tal. Pero, por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene también competencias para la salvaguardia del patrimonio y tiene diferentes vías. Una de ellas es la declaración de monumento de interés local, por ejemplo, al amparo del artículo 25 de la Ley de Patrimonio, o la inclusión en el catálogo de edificios de interés. Y todos sabemos que en el Ayuntamiento de Zaragoza gobierna al Partido Socialista en minoría, si bien los presupuestos salen adelante con el voto de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista. Entendemos, por tanto, que tanto estos tres partidos, muy especialmente el Partido Socialista, puesto que encabeza el gobierno de la ciudad, tienen una responsabilidad importante a la hora de salvar a Averly. Es más, el Ayuntamiento de Zaragoza podría salvar a Averly y, por tanto, si no se salva, habrá que pedir explicaciones también a estos partidos. De ninguna manera puede considerarse que, por el hecho de que el gobierno de Aragón esté conformado por PP, para el resto de partidos no tienen posibilidad de salvarlo. La aritmética política en la comunidad tan especial pues hace que efectivamente aquí la responsabilidad esté repartida en el tejado de diversas instituciones. De todas maneras, la sensación que a mí me da, y no sé qué opináis vosotros, es que antes oí a Belén comentar las implicaciones del Partido Aragonés, del Partido Popular, pero la sensación que a mí me da es que estos asuntos que tienen que ver con lo inmobiliario se dirimen siempre en corrientes soterradas al margen de los mecanismos del poder político, al margen de lo que vemos en el Pleno de las Cortes y en el Pleno del Ayuntamiento. Parece que siempre hay corrientes muy profundas que van erosionando, socavando los bienes comunes y que se van haciendo con ellos de una manera siempre oculta, muy compleja de entender y, ya digo, al margen de los mecanismos democráticos. Parece en este sentido que a tanto Ayuntamiento como Diputación General sean escenarios en los que se representa alguna cosa, pero tenemos la impresión de que lo que no es función, lo que es realidad, sucede a nuestras espaldas y de manera no solo oscura, sino perversa. Es, Carlos, clarificador el asentamiento, no el gesto que estamos haciendo aquí, especialmente Belén, ¿no? Ante tus palabras, ¿no? Ya hemos hablado de los partidos políticos, ya puestos a hablar de poderes y de lo que no se mueve, digamos, en las instituciones, ¿no? Que se supone que deberían gestionar, unas por dejación, otras por vete tú a saber qué intereses partidistas, y además tenemos los medios de comunicación del poder. En este caso, ya sabéis que en Aragón, Heraldo de Aragón y el Periódico Aragón, digamos que son un poco los referentes en la prensa escrita. A Pudepa, Belén, estáis criticando que están tergiversando mucho la información. ¿Por qué? Bueno, antes de esta pregunta, ¿me dejáis que matice alguna cuestión? En relación con el Ayuntamiento, pues la primera dejación es la catalogación ordenada y correcta de Averly. No se hizo. Es un poco en esa línea que comentaba Carlos, ¿eh? Hay unos intereses muy concretos. Y luego el urbanismo, el departamento de urbanismo, bueno, tiene tantos servicios, tantas divisiones, tantas covachuelas, que en definitiva aquello es un mundo digno de conocer y que normalmente los ciudadanos, los pobres ciudadanos, no conocemos, porque qué harto difícil es aquello. Y digo porque me estoy pasando los últimos mes y medio muchos días por allí y la verdad es que hace falta hacer un máster para llegar a comprender aquello. O sea que evidentemente hay muchos, muchos intereses, es muy difícil acceder, pero con mucha paciencia y con mucho, en fin, cariño hacia Berli, logramos desentrañar esa madeja que al fin y al cabo estamos en esa obligación. Y con respecto a la prensa, si uh-huh. puedo contestar algo, pues evidentemente esto es algo que algún día se hará algún estudio, porque a Berli lo merece y todo el mundo es consciente ahora o por parte de la población y lo serán en el futuro, y se hará un análisis objetivo y se verá las profundas implicaciones que hay de intereses a favor de Berli, porque no es normal lo que está ocurriendo. Se minorizan nuestras opiniones y nuestras contrastadas informaciones avaladas por la comunidad científica, por institutos del patrimonio cultural de España, etcétera, etcétera. Se nos ponen en tela de juicio, incluso a veces se nos llega a decir que mentimos cuando tenemos la documentación dada por el propio ayuntamiento, porque la hemos logrado gracias a esos pasos que he dicho antes. Y sin embargo, vemos extrañamente que los medios de prensa conceden una importancia extraordinaria a la promotora. Y en una cosa, y esto es importante y no se ha dicho hasta ahora, y es que la promotora tiene unos pactos con la antigua propiedad. La antigua propiedad está acogida, no puede hablar, porque si rompe esos pactos se le puede pedir un dinero que no tiene, y mucho dinero. Que no es que se lo haya metido al banco, porque entonces lo podría devolver. Es que con eso ha pagado esa deuda que se había generado. Entonces, son rehenes de ellos mismos. Y ahí estamos. Entonces, tiene que haber alguien en la sociedad que trate de sacar eso para adelante, o por lo menos luz, que es la que nos merecemos todos los ciudadanos y la democracia. Te agradezco tus palabras, Belén, para seguir comprendiendo un poquito mejor esta bienvenida democracia tan bonita en la que vivimos. Vamos a seguir. Hasta aquí un poco lo que es Berli y un poco lo que hay detrás. Pero lógicamente esto es La Enredadera y queremos siempre empoderar a la gente para que os podáis sumar para salvar a Berli. En este momento, lo primero, yo quería felicitar públicamente, como hago casi siempre, a Pudepa, porque la verdad que el tesón con el que estáis funcionando, con todo en contra, con toda la gente dándoos por todos los lados, esto va a ser sinónimo de victoria, vamos. Y en este sentido sí que me recuerda mucho a lo de Gamonal, ¿no? Estar ahí en minoría, barrio, Burgos, tal. Pues aquí, mira, a Pudepa, a Berli, ahí venga, zasca, zasca, ahora un contencioso. Pero para la gente que no tengáis ni idea de qué es a Pudepa, esta Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, es interesante que veáis cómo ha actuado con el tema de Berli. Carlos, ¿qué habéis hecho para salvar a Berli? En resumen, como vamos un poco mal de tiempo, Carlos, cuéntame en resumen que habéis hecho muchísimo. Pues ahora te lo cuento, pero antes querría decir que precisamente la verdad es que en las últimas semanas la actividad en Pudepa está siendo intensísima y yo quiero señalar que si la soportamos es por dos razones. Una, porque tenemos razón y eso reconforta siempre muchísimo y nos ayuda. Y la segunda, porque amamos la cultura y es la cultura la que nos da la razón. Y la segunda es porque por la gente de Pudepa, que de alguna manera estamos en la misma onda y nos damos cariño unos a otros, que sin eso sería muy difícil continuar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es abrir múltiples vías para intentar salvar a Berli, precisamente implicando a todas las administraciones que entendemos concernidas. Lo primero fue solicitar la catalogación al Gobierno de Aragón. Hemos ido siguiendo un expediente administrativo que se ha resuelto muy rápido, pero en el que hemos comparecido las veces que ha sido necesario. Hemos presentado alegaciones de una manera muy sólida y además hemos aportado tres informes técnicos que son realizados por los máximos expertos en Berli y en patrimonio industrial. La segunda cuestión ha sido precisamente del ayuntamiento. En el ayuntamiento también, en diversos frentes, hemos solicitado la declaración de monumento de interés local y la inclusión en el catálogo de edificios de interés, y eso pues está en estos momentos paralizado. Para que te hagas una idea de lo que comentábamos antes de cómo están tramitándose las cosas, nuestra solicitud fue informada favorablemente el 11 de noviembre. Uh-huh. Y precisamente un mes más tarde, después de que ese informe hubiese estado sin adjuntarse al expediente y sin haberse hecho público, guardado en un despacho del ayuntamiento, se emitió otro informe contrario al primer informe emitido, que dice que viene a, de alguna manera, a intentar orillarlo de una manera un tanto ininteligible y que de alguna manera pretende paralizar ese trámite ante el ayuntamiento, algo que nosotros denunciamos. Está habiendo presiones por todos los lados. Otro detalle muy interesante es que en la tramitación en el Gobierno de Aragón, la técnico que desarrolló el trabajo, que dirigió el trabajo de catalogación, concluyó en su informe técnico justo lo contrario de lo que había concluido unos años antes. Son muchos indicios que nos llevan a pensar que aquí ha habido presiones por todos los lados para impedir la catalogación de Averly, y finalmente pues estamos llevando la vía judicial al juez. No solamente le hemos presentado una demanda, desde mi punto de vista, muy bien fundada, sino que además le hemos presentado nada más y nada menos que 8 informes periciales y de personas de un altísimo valor intelectual, desde catedráticos de la Universidad de Zaragoza hasta el ex coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, el director del Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña durante más de 20 años, el presidente del TICHI, el presidente honorario del TICHI Internacional, que es la asociación que asesora a la UNESCO y a ICOMOS en materia de patrimonio industrial, y así un largo etcétera. Uh-huh. También hemos mantenido otras reuniones con otras instituciones, pero que debido pues al tiempo que tenemos no nos da tiempo a explicar. En todo caso, nos hemos movido desde luego en todos los lugares en los que nos podíamos mover, y siempre enarbolando la bandera de la cultura y de alguna manera la bandera de la ciudadanía, porque los ciudadanos tenemos que tener el poder suficiente como para decidir cómo queremos que sea nuestra ciudad, y que no nos impongan nuestra ciudad, nuestro espacio, nuestro paisaje intereses económicos, los mismos de siempre, que de alguna manera acaban por conformar nuestro habitar y nos condicionan en nuestro habitar cotidiano. De alguna manera los ciudadanos hemos de tomar de una vez la ciudad con nuestras manos, y la ciudad tiene que responder a lo que los ciudadanos, las ciudadanas, queramos que sea la ciudad. Belén. Bueno, pues que se pueden hacer idea los escuchantes de lo que supone para una asociación pedir 11 informes técnicos a altas figuras de la ciencia española, informes evidentemente que son no pagados, porque nosotros no tenemos dinero para pagar. Y luego también cómo se han sumado esas firmas de profesores, de catedráticos, en apoyo de Averly como bien de interés cultural. Uh-huh. Entonces, todo esto avala desde fuera y en definitiva reafirma lo que habíamos visto desde un principio contra los planteamientos que tiene la Dirección General de Patrimonio Cultural. Si os parece, por ir rematando esta entrevista con Carlos Vitrián y con Belén Bolocchi de APUDEPA, queríamos saber, después de conocer que hay un montón de intelectuales y de gente importante, ¿no?, expertos en temas de patrimonio, que ya han apoyado un poco la iniciativa de salvar Averly, que también el movimiento vecinal está, pues la Federación de Barrios y otra serie de entidades, la UNESCO de Aragón, asociaciones de vecinos de Delicia, de la Lanuza, Ecologistas en Acción, un montón de gente que poco a poco se ha ido sumando. La Universidad de Zaragoza ha tardado, pero también parece que se está poniendo las pilas. Yo os quería preguntar, por ir rematando, Belén, Carlos, ahora mismo, ¿cómo se puede apoyar esta lucha por salvar Averly en Zaragoza, la gente que nos escucha? Bueno, yo podría comentar que si nosotros hemos hecho ahora en la radio este hincapié, digamos, en el mundo de la ciencia, es porque desde las instancias oficiales parece que la opinión de colectivos ciudadanos tiene menos peso. Pero para nosotros es importantísimo, porque es nuestra esencia de ser. Nosotros vamos como una asociación ciudadana, y como tal nos hemos apoyado también en la plataforma Salvemos Averly, con, digamos, acciones complementarias, más en la calle la plataforma, nosotros más en ese seguimiento de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un... Carlos puede continuar ahora, pero a mí me parece que esto debe de quedar claro ante la opinión pública. Y se entiende. Yo creo que la lucha por Averly es una lucha abierta como y absolutamente construida desde abajo, como supongo que deben ser las luchas ciudadanas, y en ese sentido la lucha por Averly está abierta a toda persona que quiera participar, tanto en la plataforma Salvemos a Berli como en Apudepa, como yo entiendo desde el movimiento vecinal, cualquier aportación siempre es necesaria. Y además yo creo que en los próximos tiempos parece que se avecinan tiempos decisivos para Berli y deberemos contar con una masa crítica suficiente, cuando menos para concienciarnos unos a otros entre todos, entre todas, de la importancia de Berli. Por tanto, una manera, todas las maneras son válidas, desde el activismo más comprometido y más laborioso, que ocupa más tiempo, desde la simple difusión, que también es muy importante, como bien sabéis. Por tanto, hay muchísimas maneras de colaborar, y aquella persona que tenga ganas de hacerlo solo tiene que ponerse a ello, dirigiéndose a las diferentes asociaciones, a PUDEP, a la plataforma, o intentando engranar con nosotros en esta defensa de la ciudad. Por último, y para rematar esta charradica, Carlos, yo me quiero hacer socio de PUDEPA. ¿Cómo lo hago? Sí, además, Nacho, que tenemos que contestar en el mail todavía porque hemos sido tan absolutamente... Es cierto que os escribí. Allí lo tenemos con una estrella. Y mi madre también. No te creas también. Pues mira, muchas gracias. Es fabuloso porque realmente nosotros tenemos la sensación de que en esta lucha tan compleja, que de alguna manera va a restarnos apoyos, por lo que comentábamos, que nos enfrentamos pues a los poderes fácticos de toda la vida, vamos a necesitar independencia. Y para necesitar independencia, bien sabéis que se necesita una fuente de financiación cuando menos mínima. Y como APUDEPA no acepta donaciones anónimas, y se financia exclusivamente con las cuotas de los socios y de las socias, es importante que esta participación exista. Para apuntarse en APUDEPA, para asociarse y por tanto recibir toda la información, participar en todos los actos convocados, además hacemos excursiones, hacemos diversas actividades para conocer el patrimonio desde cerca y educarnos los unos a las otras, pues para eso simplemente es necesario rellenar una ficha que se puede hacer enviando un email al correo de APUDEPA, que es apudepa@gmail.com. Y de esa manera tan sencilla, rellenando esa ficha y remitiéndola, pues nos asociamos a PUDEPA. Y ya digo que es muy importante para una asociación tan pequeñita, aquí nos permitirás que hagamos un poco de proselitismo, contar con la complicidad de la sociedad para poder financiar pues todas estas campañas, que es lo único a lo que se dedica el dinero de APUDEPA, porque por lo demás nunca está de mal recordarlo, el trabajo de los socios y de las socias es completamente voluntario y toda la financiación pues va pues para pagar a la abogada, para pagar las fotocopias, para pagar el autobús cuando hacemos algún viaje. Las cuentas son muy modestas, pero vamos, es para eso, para lo que necesitamos a gente asociada. Muy bien, Carlos Vitrián y Belén Boloqui de APUDEPA, de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés. Esperamos a las que nos escucháis que os haya servido un poquito mejor para entender lo que está pasando en Berli. Evidentemente esto es un tiempo, pues digamos, corto, pero si habéis entendido algo y os anima a seguir enredando en este tema, pues ya sabéis que tenéis el movimiento vecinal APUDEPA y esperamos que cada vez más gente apoyando a Berli para salvar esta joya del patrimonio aragonés, de la historia contemporánea, que es lo que deseamos. Agradeceros, Carlos y Belén, que hayáis estado hoy en la enredadera. No, agradecer nosotros a vosotros que este placer de estar en un medio libre charrando tranquilamente. Bueno, nosotros el enredo se lo hemos pasado a la DGA y al ayuntamiento, o sea que tienen buen lío. Esa montando. Es buena. Muchas gracias a PUDEPA. Un abrazo. A vosotros. Y pensando en APUDEPA y en el tema de Berli, o canciones sobre el patrimonio, la verdad que no hay muchas en la música. Pero sí que hay canciones dedicadas al ecologismo de salón, que no es que tenga 100% que ver, pero algo tiene que ver, ¿no? Esos que se llenan la boca de ecologismo, de conservar la naturaleza, de defender la tierra, y que con sus actos parece que hacen más por destruirla que por defenderla. Pues esto sí que nos ha mandado José Santa Inés, una canción que tiene que ver, es la que empieza a sonar, es desde Valdivia, Chile, se llaman Sexual Democracia, es una gente que fusiona rock, pop con pachanga, ritmos tropicales, folclore y mucho humor. Llevan 25 años de carrera, 12 discos, un DVD, y esto es Ecologistas de Salón. Cuando más no les queda nada. Con chaqueta de cuero, reciclas gastos militares y quieres gratis mi rato. ¿Dónde iremos a parar hoy? Si compras bioxidables, esto ya se arregló. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Miate tuo maestro. L'Aragonés lle bien vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Carlos, buena noei. Buena noei, ¿qué tal? ¿Qué tal plantas? Muy bien, muy bien. Después de los sitios de Zaragoza. De una noei larga y en fin, y rara. Bueno, ya remeraz, la Aragonés vive en vivo cada mes en la liedrera de Radio Tabonero, la enredadera, ya sabéis, una seducción de Razón Aragonés, puesta a conocer las chicorronas noticietas, ¿no? Que tienen que ver con Aluenga, ¿no? Con Aluenga propia, una das luengas de Aragón, con o catalán. Y Carlos, ¿qué nos traes? Pues las noticietas, principiaremos pues con los 100 programas de Bien Dicho, que ye este programa que cuento que casi toda la chen que nos ascuite pues lo conocerá, que fan en Aragón Televisión, en Leixa que pagamos entre todos y todas, y que ha feito 100 programas en 2 años, y como nunca no he charrado aquí sobre esto, pues era un poco tarremerar las partes buenas y las malas, ¿no? que tiene este programa. La parte buena, pues que muy tachen que dice que esto no existe, ¿no? Pues sí que lo belle, que belle chen que charra en otra cosa que no ye castellano, y que contrimuestra también que había muy tachen interesada por a Luenga, ¿no? Tiene un 16% de audiencia que ye una pasada ta estos tiempos. Sí, sí. En la parte mala, pues o tratamiento que le dan a las Luengas, ¿no? Que ye vergoñoso, ye anticientífico. Y muchas vegadas y mismo una rebaixada, ¿no? La chen que charra las Luengas, pues que se fan la mofla de ells, que les corrichen, que siempre pues también con el tema do catalán preban de no decir nunca que se charra catalán, pues siempre con estas movidas de chapurreau, de fragatiu, de estos nombres que se inventan. Y soy bueno, pues simplemente que se faigan esas consideraciones, porque antimás ye bien fácil parar cuenta en otras televisiones de otros países, pues de Cataluña, de Occitania, de muchos puestos, aunque sí que se fan programas de esta mena y sí que se fan bien, se fan con condiciones filológicas y son entretenidos y tienen audiencia y le interesan a la chen. Y bueno, otra noticia que nos ha plegado en este mes y la trovada de, bueno, la trovada, la donación de un manuscrito de los fueros de Aragón feito en aragonés, claro, lógicamente, pues un manuscrito de 1247 que ya la copia más antigua conocida de los fueros de Aragón y que lo donó un particular a la Biblioteca Nacional de España. Por ahora, pues sí que había el partido que ya ha demandado que torne ese documento ta Aragón, que en mi opinión, aunque caldría que estase, y bueno, y una alfaya de la nuestra historia, de la nuestra identidad, y que habría de estar aquí, ¿no? También cal destacar lo tratamiento, una otra vegada más, lo tratamiento informativo que se le ha dado a esta noticia en los más media, en los medios de comunicación de masas, que ha estado penible, una otra vegada, pues diciendo, pues eso, pues que ya era en romance, que no sé qué, y pro que ni decir que si este documento lo tenés en los catalanes en cuenta de la Biblioteca Nacional de España, la que vi habría liada, ¿no? Pero bueno, eso, destacar mucho lo mal tratamiento, una otra vegada más, que han feito los medios de masas de información de esta noticia. La cuan plena la pancha, Y la FACAO pues nos ha tornado a dejar una de estas noticias absurdas y graciosas, si no estás por qué fanels la política lingüística, ¿no? Pues sería gracioso. Bueno, pues la noticia ya que un tarraconense, uno de Tarragona, ha ganado dos premios literarios que convocaba la FACAO, escribiendo supuestamente en la PAO, pues ha escrito en catalán, lógicamente, pues con los chiros de la franja de Aragón, de la franja catalana o fablán. El ganador, Marc Nadal, que antimás pues ya había ganado también dos premios literarios escribiendo en balear, entre cometas, no sé si entran en la radio, pero eso, pues también probando un poco de eso, de contrimostrar la unidad a luenga, el no ye ni balear ni aragonés, el ye catalán, y conto y con eso pues ganó tanto los premios baleas como los de la franja, fendo, pues dejando en ridículo a la FACAO, ¿no? Antimás los ganados, el quedó tercero, toca el decirlo, pero ye muy señalaron también que los ganados estieron Enrique Blanque, ye alcalde de Azanuy, y Francisco Pallarol, conseller de Albelda, o sea, hostia. Vamos, colegas de la FACAO, pues eso, pues una cosa penible. También remeremos en estos días, pues se remeraba aquel episodio absurdo cuando pillaron a uno de la FACAO metiendo pegallos independentistas catalans por las carreras de Monzón. Bueno, pues eso. Que decía que ya era para crear debate, ¿no? ¡Qué nivel! Y pues este yo un nivel de la Chen que son empentando y que son reafirmando la política lingüística de lo nuestro gobierno. En fin. Y ya rematando las noticias, pues pasamos a la sección, a la microsección de consejos, pues que todos recomendamos, pues bellas cosetas ta el aragonés, ¿no? Y en este caso ta aprender aragonés. Siempre lo digo y yo creo que lo normal, que lo mejor ta aprender aragonés y hacer un curso, ¿no? En Nogará, en Fablans, en Consejo de Fablas y vivís en Huesca, en Otrango, en Universidad. Ahora había milenta de ofertas, ¿no? Pero si no podés, también tenés cursos online, y si no podés, pues quereba traer web y ya recomendaciones ta aprender. La primera, que ya hemos charlado yo creo cuántas vegadas en la sección, en el Aragonés Lleve en Vivo, ya la colección de Aina, publicada por Gara de Ediciones, que son, creo que van ya por veintitantos volumen, y son libros, pues eso, pues vocabularios, gramáticas, replegas de vocabularios, de historietas, de documentos antiguos, de tradición oral, de muchas cosas, ¿no? Y concretamente yo sí que quería recomendar dos. Una, que ya la gramática de Obel Setán, de Xavi Lozano, y otro que yo, Diccionario Chistabín, de Fernando Blas y Fernando Romanos. Son dos libros, uno de gramática y otro de que lleve simplemente un vocabulario, y son muy buenos. Igual yepachen que ya sepa un bel poqué, ¿no? Pero que son esenciales, y que antimás lo explican todo muy bien, sobre todo el diccionario, pues claro, pues nos puede explicar guaire, ¿no? Porque lleve parola. Pero la gramática ya muy bien explicada y muy, muy pincha. Lo puedes trobar en la página web de Gradiciones, en la Pantera Rosa, y bueno, en cualquier librería comercial también, yo cuento que todos lo conseguirían. Otro recurso también, ya en la web, la página o portal en aragonés charrando.com, que tiene también otra gramática, está ya en estándar, que la fació Juan José Segura fa bels cuantos años ya, que todos la podéis descargar de baldes, bueno, la podéis leer de baldes, y antimás esta página, charrando.com, tiene muchísimos vínculos, pues a blogs, a webs, a documentos de toda mena, ¿no? Pues ta tener esos recursos ta poder aprender aragonés. Y ya de impues, pues libros que son una mica más didácticos, bueno, o clásico, ¿no? La gramática de Nagore, que yo creo que con la que aprendimos todos de la mía generación y de bella generación pasada también, de pues eso, pues que hay una gramática que igual pues también caldría revisar la bel poqué, pero que contina perfectamente legible y que hay un libro muy bueno ta iniciarse. Ahora también a Ladrada, creo que Gara Ediciones publicó fa poco Arredol, que lle o método que fan servir en Fablans del aragonés, que también hay un libro pues que tiene ejercicios, pues o típico método de aragonés. Y también se editó fa tiempos Poxixo, que este ya hay un poco más de pandicuto, de la variedad de la Valdetena. Y que también son materias, pues eso, de aprender aragonés. Todos tres son libros muy recomendables, sobre todo la gramática nagore, que hay un poco la más general, ¿no? Y bueno, eso, animatos una travegada más a que aprendas aragonés, mejor en un curso, pero si no podés, pues tenés todos esos recursos. Y rematamos, pues como siempre, con la canta traducida, que en este caso pues traemos una de Vendetta, de disco Puro Infierno, que se dice, bueno, que en euskera, como ya se les entiendo, que se clama Begitara Begira, y que dice: vais a do palco niente y prene posiento entre os míos amigos, míratenos fito fito aos huellos, ya que nos debes explicacións. Dinos que esta no ya nuestra luenga, que hemos amado a un falso pueblo, tú que os nuestros abrazos y glarimas los sientes de fuera de puesto. Mirándotenos aos huellos, dinos que somos de fuera de puesto, ta que no te sientan los tuyos compañés, acóchate y dime escuchetes, que no villes realmente vivo o mío pueblo, y o dos míos amigos. Sé que esta canta de preguntas será sozaguer en ascuitar, así es que sonearé con billete en la carrera, y chilate lo siguiente. Mirándotenos a los huellos, dinos que somos de fuera de puesto. Da tierra ta flor, da flor to corazón, luendas leis, amandas glarimas. Amigo mío, agáfame a man y dime a los huellos, que en el lugar continuaremos de pie. Mirándotenos a los huellos, dinos que somos de fuera de puesto. Tu eta saidatu belarrita Bibizirik dela zalduzun ikusten. A toda hostia, toda bueno, hostia. A toda hostia, dice. Estoy el aragonés y bien vivo, a toda hostia. A toda estrus. A toda estrus. Bueno, ya sabéis que Carlos, maestro o querido maestro, ¿no? De Liedrera en Nogara. Y bueno, cada mes, ¿no? Pues trae las noticietas relacionadas con Aluenga, con Facao y los que no aman Aluenga. Y nada, gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Dica febrero, ¿no? Dica febrero. Lagun, eskutik elduta begitara, herri antutik jarraiku goti agola. Begitara begira, begitara begira, lekutan pogaudela ezaiguzu. Begitara begira. Enrédate en la enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y hoy en La Enredadera estamos escuchando mucha música de Aragón, música aragonesa por Cami, Bolivia. Es un CD doble que se llama Compartiendo, que hoy estamos promocionando en La Enredadera, y tenemos al otro lado del teléfono a Ana Blasco, que es la promotora de esta iniciativa musical solidaria. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Ana, en primer lugar, para la gente que no conozca a Cami en Bolivia, cuéntanos, ¿cómo se vive ahí y por qué un recopilatorio de música aragonesa en apoyo a un proyecto educativo en Bolivia? Pues, ¿cómo se vive en Cami? Cuéntanos, sí. Bueno, yo vivía con cuatro religiosas, ahora solo hay tres, y el paisaje, bueno, es muy, muy pobre, muy pobre. Las casas son de uralita y no encajan las paredes con el techo, ni las paredes con las paredes y así. Y yo iba por las mañanas a la guardería, que tienen tres guarderías, yo iba a la de Cami, y se les da desayuno a los niños y la comida. Luego estaba en el comedor escolar, que hay unos 200 niños o así, y luego por la tarde iba al internado de niños campesinos, que tienen un internado con más de 70 niños, y les hacíamos el refuerzo escolar, los deberes y así. Uh-huh. Luego por la noche cenaban los niños y yo cenaba con las religiosas, y luego un rato de juegos y así, y luego ya a las 9 ellos se ponían bueno, empezábamos con las duchas, con lavarse los pies, los dientes, tal, y ya a las 9:30 se acostaban ellos y nosotras a las 10. Y has decidido, Ana, una vez que has vuelto por aquí, ¿no?, a dar un pedacito de escuela, ¿no?, a través de la música aragonesa, ya has llegado a conseguir la recopilación en estos dos CDs de 32 canciones, ni más ni menos, como lo has conseguido. Tienes muchos amigos. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque si no fuera por ellos, ¿sabes?, nada habría pasado, ¿sabes? Uh-huh. Y me resultó súper fácil, les contaba el proyecto y muchos sabían que había estado, otros no sabían, pero les pareció súper buena idea y enseguida todos me cedían las canciones. Uh-huh. Tuve más problemas con las discográficas porque para conseguir la canción de Carmen París o la de Isho Rai tuve que hablar con la Warner. No me cogían el teléfono, llamaba cada día, tres veces al día, durante tres meses, pero yo soy muy cabezona, ¿sabes? Y entonces, al fin, y le mandaba un mail cada día al que me tenía que ceder las canciones. Uh-huh. Y al final, pues me las cedieron, por pesada yo creo, pero bueno, ahí están. Bueno, ¿sabes? En el apartado musical, Ana, te tenemos que agradecer porque este tipo de recopilatorios para nosotras que hacemos radio cada domingo nos vienen de perlas. Hay que decir que muchas canciones, lógicamente, las teníamos, las conocíamos, desde The Chus Band, María José Hernández, La Ronda de Voltaña, Isho Rai, Draps, la Orquestina, El Fabirol, pero sin embargo, también hemos conocido otros grupos que no conocíamos tanto. Está Ben Hambre, está Layez, Inés Martínez, Chema Bello, en fin, hay diferentes grupos que igual algunos conocíamos, otros no, y la verdad que está muy bien. Bueno, este CD hay que decir que se vende por 15 euros, ¿no?, si no me equivoco, este doble, sí, CD. 15 euros. Ahora os daremos todos los puntos de venta. Y oye, Ana, me ha dicho un pajarito que tú también cantas en el disco. ¿Quién te lo ha dicho? No sé, un pajarito que ha venido aquí a la enredadera, a Radio Topo. Ah, Charo. Venga, sí, un pajarito que se llama Charo. Que muchas gracias a ella también, ¿sabes?, por la difusión y esto. ¿En qué canción? ¿En qué canción cantas, Ana? No te lo voy a decir. Pero si yo ya lo sé. Ah, ya lo sabes. Hombre, pues. yo me documento antes de empezar una entrevista. Ah, bueno, pues entonces no te la digo porque si ya la sabes. Bueno, Ana, a ver, importante, compartiendo este doble CD de música aragonesa por Cami Bolivia, es un proyecto que entiendo que todo el dinero va destinado para este proyecto educativo de estas monjas, ¿verdad?, que están allí, en, sí, esa zona tan alta, ¿no?, un pueblo minero, y tú te encargas, sí, ¿no?, de llevar el dinero allí. Sí, bueno, yo físicamente no, pero van voluntarios en julio y agosto, suelen ir voluntarios, entonces se lo entregaré a ellos y ellos lo entregarán allí en Bolivia. Oye, Ana, ¿y hay posibilidad, aparte de los lugares de venta donde voy a decir ahora, alguien que nos escuche de fuera de Zaragoza, habría posibilidad de enviarle el disco, hacerlo de alguna manera, o eso sea muy complicado? Sí. No, se vende en Huesca, se vende en Jaca, en Ainsa, en Voltaña, en Embún. Y luego en Teruel se vende en las dos gasolineras de Cepsa, en Teruel capital. Uh-huh. Y luego en Valderrobres, en la librería Serret. Uh-huh. Y en Belmonte de San José. Muy bien. que es mi pueblo, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, y luego en Zaragoza, pues bueno, lo tenéis en Aflama, en el Crápula, en la Asociación de Venecia, también en la de La Paz, en la Escuela Municipal de Música, ahí en el antiguo cuartel de Palafox, en el Ligallo de Fablans y también en el Rodle de Estudios Aragoneses, entre otros sitios. También en Barcelona, ¿verdad? En el Centro Aragonés. Sí, en el Centro Aragonés. Y en los conciertos de los Titiriteros de Binéfar. Y si sí. hay gente que os pilla un poco lejos estos sitios, de Aragón, de Cataluña, también hay una página de Facebook que se llama Música Aragonesa por Cami Bolivia, y allí podéis contactar con Ana y con la gente que le está ayudando, ¿verdad? Las madrinas y sí. padrinos que tienes, sí. y os podéis hacer con estas 32 canciones. Claro, Xavi y Toche de La Chaminera, la mujer de Ángel Vergara, y luego yo. Bueno, pues os recomendamos este Compartiendo, en especial el Baixeu de Belmonte de Mezquín, no sé por qué. Y Ana, muchísimas gracias por haber compartido este ratico de radio y por el CD. Y a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias. A ti, buenas chao. Noches. Buenas noches. Huele el chichi a canela, inexplicable suceso. Escribe tus consultas sexológicas y dudas sexuales en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y Lourdes Orellana, nuestra sexóloga enredadora, tratará de responderlas una vez al mes. En Sexualidades Feministas. Hoy ya veis que tenemos una enredadera súper aburrida, como suele ser este programa, ya sabéis, dos horas de dar la chapa, tediosas y para pasarlo mal, no, la verdad es que no paramos aquí de secciones. Y no te vayas todavía, porque aunque sean las 22:47 minutos aquí en directo en Zaragoza, ya sabéis que hoy es 26 de enero, aunque lo estarás escuchando pues en cualquier otro rato, no, a través de las grabaciones o de otras radios libres, hoy tenemos Sexualidades Feministas, que es una sección mensual que hacemos con Lourdes Orellana, que es sexóloga, nuestra sexóloga de referencia, que solemos decir, que trabaja de eso en Towanda y también en Desmontando la Pili, en una cooperativa de juguetes sexuales y educación sexual y feminismo. Y precisamente de eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Sí. Tiene relación. Cuéntanos, Lourdes, buenas noches. Buenas noches. Empezamos ya hace unas semanas, hace ya algunos meses, de hablar de cómo estimularnos, ¿verdad? Empezamos ya a hablar de este tema y hoy traes algo que nos va a estimular muchísimo, ¿no? Eso espero, bueno, esa es la idea, por lo menos. Hoy vamos a hablar de fantasías sexuales, novelas eróticas y porno. Sí. La idea de hoy es, bueno, pues seguir apostando por movernos e irnos hacia una sexualidad feminista, hacia las sexualidades feministas, y por ello, bueno, pues una apuesta por eróticas autónomas. Y yo creo que hay que, bueno, reformular y repensar lo que sería el tema de la fantasía, de la pornografía y de la literatura erótica. Por ello voy a empezar primero que analicemos un poco lo que sería la pornografía midstream o la literatura erótica, es decir, la más accesible, todos aquellos bestsellers que van llegando, que no pienso nombrar ninguno, sobre todo el primero que se nos suele venir a la cabeza. Pero bueno, cómo es tanto la pornografía midstream como la literatura erótica interfieren en el imaginario sexual colectivo y en definitiva en el modo que tenemos de vivir y construir nuestras fantasías sexuales, con lo cual, bueno, pues todos estos instrumentos o artilugios fomentan al final una sexualidad y una vivencia no autónoma de la fantasía. Y bueno, la fantasía tiene un poder y, bueno, pues está bien redefinir. Y con la importancia que tiene la sexualidad en la cultura, y estamos hablando de una de las industrias más potentes del planeta, estamos hablando de uno de los grandes poderes, ¿no? Junto sí. con las farmacéuticas, los ejércitos, el porno, ¿no? Que mueve, sí. mueve mucho. Sí, además, bueno, no solamente son producciones basadas en un consumo individual y que muestran al final como una repetición del discurso normativo, que repiten al final un modelo de sexualidad pues machista, genitalizada, muy fálica, y eyaculativa, ¿no? Es decir, parece que todo el final sea la eyaculación y, por supuesto, siempre de los hombres, ¿no? El final de una película porno, todo el mundo se lo sabe. Sí. De una película porno, sí. Me refiero de las comerciales. Sí, típicas, lo que se dice, ¿no? Pornografía mainstream. Mainstream, ¿no? Sí, la más extendida, vamos. Claro, que al final lo que muestran son roles muy rígidos de, bueno, pues de dominación, sumisión, con lo cual al final estamos recibiendo no solamente, bueno, una industria que eso, pues que mueva mucho dinero, sino, bueno, pues un modelo, es decir, una construcción de la sexualidad pues muy limitada y muy rígida. Pero a la literatura erótica pues le pasa un poco lo mismo, es decir, al final también están construidas a través de un punto de vista patriarcal, blanco y de clase media, con lo cual todos los personajes y toda la narración pues tienen estos patrones. Así que también lo mismo, mantienen esos patrones o esas reglas de construcción de unas sexualidades muy determinadas, y eso nos va a afectar al modo que tenemos o cómo representamos nuestro imaginario, que al final también es cómo vamos a representar esa fantasía, y para mí es muy importante cómo vamos a vivir esa fantasía. Así que bueno, pues la pornografía al final es la pornografía esta pues más convencional nos limita y nos fija una manera de construir la sexualidad de un modo muy muy rígido, poco placentero, y de eso, un modo de relacionarnos y de construir nuestro imaginario. A mí me gusta mucho algo que dice Javier Sáez, que es que el porno es un género cinematográfico que produce géneros masculinos y femeninos, es decir, que mantiene esa construcción binarista de la sexualidad, de la erótica y de las personas. O como dice también Coral Herrera, que me encanta esta mujer, que bueno, son producciones destinadas al consumo de imágenes de cuerpos explotados por el capitalismo y el patriarcado. Así que bueno, la apuesta yo creo que va porque la literatura erótica, la pornografía, sí, sea también una perspectiva feminista, que haya una pornografía feminista, una pornografía para mujeres o el posporno, ¿no? Yo creo que ahí es donde están los puntos de inflexión, que al final, bueno, pues lo que plantean o que esperamos que se plantee es una construcción del placer diferente. Sobre todo hablar de placeres y no de un solo placer o de un solo sujeto de placer. Cambiar las representaciones, es decir, que todo eso que nos va a afectar en el imaginario, que las mujeres pasemos de ser objeto a ser sujeto, que se visibilice, por ejemplo, el orgasmo femenino, ¿no? Lo que antes decíamos, que parece que nunca existe, donde las mujeres pues podamos aparecer como deseantes, agenciadas, autónomas, que se muestre la diversidad, bueno, se muestran de hecho, es decir, no que se muestren porque existen, se muestra la diversidad de los cuerpos, lésbico, trans, intersex, personas mayores, negras, mujeres grandes, mujeres gordas y de, bueno, pues toda la diversidad funcional. Al final, bueno, pues es necesario que una literatura o un porno, ya sea, bueno, pues posporno o otro tipo de posporno, sea antirracista y anticlasista. Mm. Bueno, y que los placeres, eso, pues yo creo que la pornografía que se está haciendo alejada de ese porno convencional, bueno, pues está alejada, y el placer está más está como más alejado de los genitales, aunque también puede haber un acercamiento a los genitales, pero mucho más diverso, no siempre la realización del coito, como se suele ver en casi todas las películas de porno convencional, que no esté sujeta a la reproducción ni a la heterosexualidad. Al final, bueno, pues son instrumentos que, bueno, que van a desmontar los modelos de dominación y sumisión para, bueno, para explorar otras maneras de entender y de sentir la erótica. Es decir, pues el hecho también de acentuar el deseo en las personas que, ¿no?, o en los sujetos no nombrados, ¿no?, todo lo invisibilizado que hace la norma. Y bueno, dentro de lo que sería, por ejemplo, en la pornografía, bueno, pues ahí sí que hay directoras que están dentro de lo que sería la propia industria, pero bueno, que hacen determinados cambios. Por ejemplo, la Tristán Taormino, que lo que ella plantea es una pornografía ética, no solamente con los contenidos, sino también con sueldos dignos, con criterios de cuidado y respeto mutuo, y le da mucho énfasis al consentimiento, a la seguridad y al bienestar. En el porno convencional, bueno, pues muchas veces incluso se dan situaciones incluso de agresiones a las actrices o incluso a algunos actores. Y bueno, pues para ella, por ejemplo, hay una finalidad importante que es empoderar a las actrices y a los actores y a las consumidoras, es decir, que la gente que consumamos porno, que también eso, pues que nos empoderemos, es decir, que sea una herramienta de cambio, un cambio, bueno, pues de empoderamiento, de agenciamiento, al final esa autonomía que puede producirnos el ver una película. O sea, la primera recomendación de Lourdes es Tristán Taormino, que veo que tiene una página web que es tristantaormino.com. Con mogollón de información, vamos. Sí, que... sí, además hemos ido poniendo algunas películas y las seguiremos poniendo en la pili porque tiene como unas guías de expertas, aunque después iba a hacer como referencias y a autoras y a películas, si me da tiempo, que ya veo que se me va pasando el tiempo, así que voy a aligerar, pero bueno, todas estas herramientas, tanto de una literatura erótica feminista y de un porno feminista, un porno para mujeres o un posporno, que son cosas diferentes, que eso, se creen espacios de exploración de la sexualidad, lugares de constante cambio, de repensar y cuestionar, que yo creo que es el modo de vivir la sexualidad de un modo más pleno y más satisfactorio, para al final eso, pues, que cada persona encuentre el modo de vivir la sexualidad y que esas propias herramientas no se terminen al final siendo sean también algo de consumo, es decir, que salgan un poco de esa mecánica de consumo y que puedan servir para, bueno, pues como herramienta de cambio. Y bueno, yo creo que si tenemos acceso a una literatura erótica y a un porno diferente, pues yo creo que también eso nos va a afectar en cómo vamos a crear nuestras propias fantasías. A diferencia de lo que podamos pensar, las fantasías se pueden trabajar y se pueden enriquecer, que bueno, que también es una cuestión que se puede ir trabajando aquí en la sesión, por ejemplo, de sexualidad feminista. Pero bueno, al final las fantasías no dejan de ser creaciones de imágenes eróticas desde, y lo ideal es que sea desde la autonomía, es decir, que sea lo que tú deseas fantasear, que para eso es algo tuyo, desde tu libertad para hacer, bueno, pues reapropiarte de esas imágenes, de esas sensaciones y que sean fuentes sobre todo de placer, de agenciamiento y de bienestar, lo que, bueno, al final esas eróticas libres y autónomas que para mí es la sexualidad feminista. Y bueno, pues así haciendo un breve recorrido por algunas novelas que yo creo que pueden estar bien, todas yo creo que puedan tener a lo mejor su inconveniente, pero bueno, así digo, por si algunas no la conocéis o os apetece, pero bueno, yo creo que puede estar bien. Por un lado estarán los cuentos de Canterbury, de Pasolini, la historia del ojo, de Bataille. De todas formas, yo creo que te pasaré, Nacho, la lista. Ah, vale, y la ponemos. Vale, ¿no? Así se... Estamos aquí tomando notas. Lolita, historia de O, el trópico de Cáncer, la vida sexual de Catherine Miller, las edades de Lulú, Delta de Venus, Mujer negra, mujer bella. Yo creo que estos son como novelas, bueno, pues que ya están y no hace falta irse a determinados bestsellers que nos están acercando ahora, que al final lo que hacen es representar una y otra vez el mismo modelo. Y bueno, nosotros nos acabamos de encontrar unas novelas que la verdad es que no están nada mal, a pesar de que puedan tener muchos peros, pero una es Pasión en Marrakech, Sensuel, Deseada, la sumisión de una ladrona, y La sociedad de Juliet. Y bueno, y siempre está la maravillosa Safo, que es una interesante. Y como directoras de, bueno, de porno, posporno o porno para mujeres, hay que empezar siempre con Annie Sprengel, que bueno, pues es una de las grandes de bueno, pues cómo trabaja y cómo cuestiona el modelo de la pornografía. Tristán Taormino, que es la que hemos nombrado antes, Cándida Royal, con una película, por ejemplo, que a mí me encanta, que es Afrodita Superstar, que lo que pasa es que es difícil de encontrar los subtítulos, pero bueno, si, desde luego, si está doblada es un horror, ¿eh? Porque el doblaje es horroroso. Petra Jai, Erika Lass, que Erika Lass plantea el porno para mujeres, que ahí también genera un poco de controversia, porque parece que mantiene el discurso binarista, pero bueno, también está bien que se nombre esa realidad y sobre todo que muchas mujeres se ven reflejadas. Y bueno, todos los grupos de posporno, es decir, todos esos grupos de exploración que la verdad que están haciendo como cosas muy muy chulas, algunas se pueden ver y otras hay que verla, pero bueno, también por ejemplo Virginie Despentes, Girl World Like Porn, las post-op, Goldfest Foundation, la porno terrorista, María Llopis, La quimera rosa, y como película Dirty Diary, que son de varias autores, son un montón de cortos y están muy muy muy interesantes. En el Séptimo Cielo, que es de personas mayores, y bueno, y para explorar el tema de BDSM 24/7 y Secretary. Yo creo que son así, bueno, pues empezando por algún sitio, no está nada mal. Como son muchas referencias, y lo interesante es que vayamos viendo esas películas o leyendo esos libros para ver un poco también qué respuesta hay, ¿no?, de la gente que nos escucháis, pues como ha dicho Lourdes, ¿no?, pues ya recopilaremos la lista que nos acaba de comentar, la difundiremos a través del blog y las redes sociales, y así que cada cual elija lo que pueda intuir que más le puede interesar, y compartimos luego a ver qué nos gusta. Y sobre todo si hay personas que hayan leído novelas que le parezcan interesantes, que crean que pueden aportar algo, es decir, que yo creo que todas no nos van a gustar a todas, pero bueno, pues que nos lo hagan saber, porque tanto películas como novela o también, por ejemplo, el tema de la poesía, yo creo que es otro espacio. Por ejemplo, el de Sensuel me gusta mucho porque son historias, es decir, es la misma que cuenta historias, que yo creo que es un poco aburrido leértelo de principio a fin, pero a lo mejor para momentos eróticos determinados puede estar bien. Es decir, que yo creo que cada libro tiene su jugo y siempre puede ser una transformación. Cada libro tiene su jugo. Sexualidades feministas. Bueno, ya sabéis que Lourdes Orellana es sexóloga en el colectivo Towanda, también es parte de la cooperativa de Desmontando la Pili, que está en Don Juan de Aragón, en Zaragoza. Y nada, Lourdes, una vez al mes viene aquí a Sexualidades Feministas a compartir diferentes temas que tienen que ver con esto, y agradecerte que hayas estado un domingo más en La Enredadera. Un besico. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Traficantes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Venga, y nos vamos a ir yendo con la música de Senior y el Cor Brutal, desde Valencia. Jorge Santa Inés nos manda la música de Miquel Ángel Landete, Senior, y el atajo de barbudos que le acompañan en este Cor Brutal. Esta es una banda con claras referencias de la música de más allá del Atlántico. Esta canción se llama Himne Generacional y la podréis escuchar en directo el sábado 8 de febrero en el concierto de Senior y el Cor Brutal en la bóveda del albergue de Zaragoza a las 10:30 de la noche, el sábado 8, apuntárosla. Que has aconseguit, estàs immers en una soledat generacional. Y os recordamos que mañana tenéis una cita con la Biblioteca Frida Kahlo. El lunes 27 de enero hay una asamblea abierta a las 7 de la tarde en Treciclo, en la calle Pedro Liñán número 8 de Zaragoza, que ya sabéis que está junto a San Vicente Paul, al ladito de la Plaza Aso. Una asamblea abierta pensada especialmente para nuevas personas que os queréis acercar a la Biblioteca Frida Kahlo y formar parte del colectivo. Pues bueno, ahí estaremos, ¿no? La gente de La Enredadera, Pum y otras personas que suelen venir a la radio, que estamos también en la Biblioteca Frida Kahlo. Y nada, que si os interesa, las que estéis fuera de Zaragoza podéis tener más información en bfk.cc. Comentaros que en la próxima Enredadera queremos hablar de violencia de género, un tema que nos han propuesto por Facebook, y ya hemos hablado con una mujer que tiene que sufrir el llevar un busca en su cuerpo todo el día, ¿no? Pues por estar un poco alerta, ¿no? Ante eso, ya ves, la número 720 y pico de Zaragoza, que no está nada mal, para que veáis de qué número estamos hablando, de mujeres que tienen un busca en Zaragoza. O sea, cientos de mujeres, flípatelo. Y además, pues bueno, seguramente hablaremos del febrero feminista que ya empieza, la sección de Huerta No Hay Huerta Atrás con Mario Murúa de Sabores Próximos, El Paseante, Paco Iturbe, la sección antimilitarista Utopía Contagiosa y alguna cosita más que os iremos contando. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. Nada más, aquí acabamos. Esto ha sido La Enredadera, ya se ha visto, los domingos de 9 a 11 de la noche, también en los podcasts y en las radios libres que nos reemiten en diferentes horarios. La repetición de este programa en Radio Topo es los lunes a las 12, por si lo has pillado empezado, en el 101.8, te lo puedes poner mañana lunes. Y nada, que paséis muy buena semana, muy buenas noches. Nos despedimos con un resistente... Salud, amor y rebeldía.